Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenidos. Bueno, muy contentos nuevamente de retomar un programa más de Ciudadanía al Instante. Nuestro programa, nuestra edición número 19 aquí en 105.7, junto a Radio Primavera de San Pedro de la Paz y Radio Talcahuano Online, que también, ¿no es cierto?, es una cadena de emisoras. Yo espero que pronto, seguramente, Radio Lorenzo Arena y en fin, porque la idea es poder compartir, reflexionar y preguntarnos, hacer consultas y discutir sobre lo que es nuestro acontecer de la ciudadanía al instante. Comenzamos hoy día diciembre y estamos con uno de los contertulios, Juan Aravena. Hola, buenos días. Bueno, muy contento. Diciembre ya nos sorprende en pleno desarrollo. No voy a decir una cosa de sentido común, pero ya se está quedando prácticamente muy poco para terminar este año 2014, que ha sido un año bastante intenso y que, claro, seguramente entrará a la historia por el año en que asume, ¿no es cierto?, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Es el año también de los 250 años de la comuna de Talcahuano, en la cual estamos hoy día transmitiendo este programa. Y en fin, ya han pasado estos meses de manera muy, muy intensa. Por ejemplo, la semana pasada, el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, ¿no es cierto?, tuvo la interpelación. Y es una herramienta que tienen los parlamentarios para poder de repente hacer consultas públicamente, digamos, y ahí se designa a una persona, a un parlamentario, a un ministro. En este caso le tocó al ministro Nicolás Izaguirre, que fue, ¿no es cierto?, interpelado con una representante de la UDI, la diputada Pepa Guzmán. Sí. María José. María José, ¿no es cierto?, que fue además entrenada, como llaman hoy día, por Vasco Mulián, cuyo padre y cuyas raíces de la familia Mulián, ¿no es cierto?, están en la izquierda chilena. Sí. Pero él también en algún momento parece que fue de izquierda, pero deambuló y hoy día está asesorando, digamos, a la UDI. Entonces, además, tuvo mucho problema económico. Entonces la preparó ahí de tal manera que para que este show, digamos, fuera de manera mucho más digna, entre comillas. No sé qué le pareció, Juan, esta interpelación. Mira, la verdad es que sí, lamentablemente tuvo bastante show. La diputada le pidió al ministro que la mirara, le pusiera atención alrededor de 14 veces. Está contada. Pero lo que es más grave, e incluso hoy día es sujeto de posiblemente de una acusación al Tribunal de Ética de la Cámara de Diputados, es que ella habría ocupado argumentos falsos, ¿no? Y habría citado colegios, ¿no?, en su arenga que no corresponderían a la realidad. Lo malo de esto es que, más allá de la acusación propiamente tal, de la interpelación propiamente tal, es que en 8 meses de gobierno ya van 3 interpelaciones, por lo tanto esto va perdiendo su carácter, ¿no? Ni siquiera los medios se van a preocupar ya en la próxima, porque si son 3 en 8 meses, el gobierno tiene 4 años, ¿no? 4 por 12 son 48, o sea, tenemos todavía a este ritmo, no sé, 20 interpelaciones, no. Obviamente no. Y se va a desgastar además una herramienta, ¿no es cierto?, que podría ser útil en algunos casos, y ahora se transforma solamente en un mero show. Cuando terminamos nuestro programa número 18, Juan al final del programa dijo libertad a Lawrence Maxwell. Y efectivamente, ¿no es cierto?, parece que se cumplió ese deseo, y el deseo también de gran parte del gobierno de Chile, creo, y también, ¿no es cierto?, de que el chileno que lleva hace ya muchos años en México, 10 años, fue finalmente liberado. Yo creo que es una muy buena señal en medio de un caos político, social y con mucha, incluso, esta semana cuando nos sorprendió también, ¿no es cierto?, la muerte de Roberto Gómez Bolaño, alias Chespirito, este gran comediante mexicano. Dentro de los Nemes decía yo muy bien, pero ojalá, digamos, pudieran estar mejor los 43. Sí, yo diría que es curioso porque todo el show mediático que hizo la UDI cuando estuvo detenido, retenido Felipe Cuevas en Venezuela, y hoy día no dijeron nada. Sin embargo, sin tanta alaraca, sin tanta, ¿no?, sin tanto pantallazo, sin tanta conferencia de prensa, ¿no?, acá El embajador Ricardo Núñez, el cónsul, la presidenta de Chile que recibió a la madre de Lorenz, los movimientos de derechos humanos, la solidaridad internacional, hizo que liberaran a Lorenz, que estaba en una situación sumamente compleja porque estaba en una cárcel de alta seguridad, en una sala de aislamiento, y él lo reconoció así, salió el sábado en la noche, ¿no? Y agradeció. Y además dijo algo, si esto no hubiese ocurrido, es posible que hubiese seguido ahí o quizás dónde. Por tanto, estas cosas que de repente parecen tan lejanas, no es así. O sea, efectivamente hay una situación en México terrible, ¿no? Ayer acaban de encontrar otra fosa con 6 cuerpos calcinados, los 43 nadie sabe dónde están. Algunos incluso hablan de que estarían haciendo trabajo forzado, otros, porque además las tesis de que habían estado muertos del Senado se ha comprobado y son falsas. Entonces es una situación muy, muy, muy grave. Es sumamente grave lo que está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto?, en nuestro país hermano México, porque desgraciadamente ahí hay toda una mezcla de poderes ocultos, de mafia, de droga, de narcotráfico, de escuadrones de la muerte, y tengo la impresión de que es también muy parecido a una situación que ocurrió o en Colombia, en Guatemala, te fijas, en general, donde se ha ido instalando y donde además el gobierno, en este caso de Peña, ¿no es cierto?, Enrique Peña Nieto, no tiene, parece, ni siquiera la herramienta, ni siquiera ha tomado incluso la decisión de poder enfrentar esta situación. Ahora, hay otra cosa, ojalá que Lorenz pueda terminar su doctorado, porque esa es la razón fundamentalmente de su estadía allá, él está estudiando, tenemos casos muy cercanos acá en Concepción, ¿no?, de compañeros, amigos, como la Valentina Palma, ¿no?, que ella también estaba en México y fue deportada. Ojalá no le ocurra eso a Lorenz y él pueda terminar su doctorado y no sea deportado. Y lo otro es reivindicar que lo que dijo Heraldo Muñoz, el canciller, ¿no?, que preocuparse y luchar o pedir por el respeto a los derechos humanos no es un delito, es algo que hay que hacer en cualquier parte del mundo. Sí, muy importante, ¿no es cierto?, sobre todo el canciller, que es uno de los personajes mejor evaluados, digamos, de la política chilena. Incluso este fin de semana leí por ahí, Juan, de que hay un sector del PPD que está pensando seriamente de que podría ser una carta presidencial Heraldo Muñoz, ¿ah? Y creo que eso, ¿no es cierto?, se suma a una cantidad también de precandidatos que tiene el PP, de todo tipo, ¿no es cierto? Está Ricardo Lagos Weber, Carolina Toá, está, no sé, ahora Heraldo Muñoz, está también Ricardo Lagos, papá, que ha dado una serie de señales. Entonces yo creo que este Heraldo Muñoz, en general también los cancilleres han tenido muy buena... Son los mejor evaluados en general en todos los gobiernos, ¿eh? Por lo mismo la derecha también ha surgido el nombre de Moreno. Sí, justamente Moreno, como candidato presidencial, ¿eh? Y ahí parece que ese rumor corrió fuerte en una buena intervención que tuvo de Nade, donde no sé si fue una rotería o no que hizo el mundo empresarial, pero gran parte de la silla estaba vacía, digamos, para escuchar al ministro de Hacienda Arena. Una señal bastante compleja que creo que no se había dado antes, ¿eh? Yo creo que o los empresarios, aparte de gustar ganar dinero, también son rotos, digamos, porque en el fondo no, cuando necesitan de la autoridad política están ahí, pero cuando como esta vez no la necesitaron, se mandaron a cambiar y estaba la mitad de nada vacía. Lo que pasó también hoy, volviendo al tema de la interpelación y el tema del ministro de Educación, fíjate que lo que surgió también esta semana es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, envió un oficio, ¿no es cierto?, al gobierno chileno respecto al caso de Yanna Proboste. Recordemos que Yanna Proboste en su momento, ¿no es cierto?, fue, bueno, quitada de todo cargo público e incluso tuvo que esperar 5 años, digamos, para... Y además, acusándola constitucionalmente, lo que fue un daño para su familia, para su honra, y ella puso con su abogado, entre ellos Roberto Garretón, una denuncia, digamos, en contra del Estado de Chile, en el fondo. Y están tomando partido la Comisión Interamericana, que depende de la OEA. Si bien es cierto, ya pasaron los 5 años y lo cumplió, hoy día es una parlamentaria, pero igual sienta un precedente, digamos, de cómo de manera ligera, ¿no es cierto?, de repente se usa esta herramienta. Ya lo estábamos hablando del tema de la interpelación, de la acusación constitucional contra Yanna Proboste. Así es. Bueno, uno de los temas también importantes que ocurrió en este fin de semana fue una delegación de ex prisioneros políticos que además tienen una agrupación acá en la comuna de Talcahuano, que se trasladaron, ¿no es cierto?, a la isla Quiriquina. Creo que no es el primer viaje, creo que habían tenido ya varios viajes, y esto liderados por Mireya García, ¿no es cierto?, que junto con otros compañeros, digamos, de la agrupación, que son prisioneros políticos, llegaron a la Quiriquina para poder poner ahí una ofrenda, un monolito, digamos, y parece que era parte de todo un... una coordinación. Tengo entendido, Juan, que usted también parece que andaba en ese grupo, ¿no? No. Ah, había escuchado que usted iba a ir en algún momento invitado, digamos, pero no. En definitiva, son gestiones que se hicieron en la Armada a nivel nacional, ¿no? Y había un listado de 49 personas que estuvieron recluidas ahí, que fueron las que acompañaron a Mireya García, que también estuvo. Ahora, da la impresión de que no todos están todavía, parece, integrándose, porque yo, bueno, uno de los contertulios, Tito Gutiérrez, ¿no es cierto? Él fue uno de los primeros presos políticos de la isla Quiriquina, y parece que él no ha tenido contacto con esta agrupación, que aprovechamos, digamos, de indicar, digamos, para que tomen contacto con Tito Gutiérrez, que también estuvo detenido en la isla Quiriquina. Lo que pasa es que pareciera ser que esto es parte de un documental que está haciendo Mireya García con... Entonces ella se contactó con algunos que estuvieron ahí y hicieron este... Ahora, no toda la Armada parece aceptó, ¿eh? Aceptó algunas cosas, bueno, aparte de poner el catamarán, en fin, el traslado y todo, pero parece que no aceptó dejar algunas placas más expresivas en el sector. Recordemos que si usted entra al Wikipedia, digamos, y dice campos de concentración o detenido, aparece la isla Quiriquina como un campo de concentración, digamos, y que estos son gestos que yo creo que la Armada debe hacer en forma más expresiva. Por ejemplo, también la muerte del sacerdote Miguel Woodward en La Esmeralda, ¿eh? Que fue, y ahí está comprobado, digamos, me tocó incluso participar a mí en la editorial del CESO, donde se pudo, digamos, poner a disposición la edición de este libro, donde su familia relata también que en La Esmeralda también murió, digamos, fruto de sus torturas, este sacerdote. Pero es la primera vez que un grupo tan numeroso y además con o sea, apareció en la prensa local, digamos, tanto en Derecho Concepción, el sur, aquí visita con, yo diría, es un gesto que hay que valorar, sin duda. Sí, no, de todas maneras, yo creo que ya, ¿no es cierto?, son gestos Es tarde, pero, sí. Bueno, pero en otras instancias se ha dicho antes, existe un memorial en el Estadio Nacional, el mismo ejército ha recogido algunas cosas y... Si bien acá no se ha podido cerrar, por lo menos ya el hecho que se haya hecho esto y con publicidad, me parece... Yo espero que salga un gesto también, Juan, cuando se inaugure, se inaugure el nuevo estadio regional, porque en el estadio regional también fueron varios las personas que estuvieron detenidas, porque yo tengo familiares, tíos que estuvieron detenidos en el estadio regional, y creo que ahí, si no me equivoco, parece que no se han hecho algún gesto, así que si la ciudad va a tener un nuevo estadio, recordando que también, así como se hizo con el Nacional, que el estadio regional también en su momento fue campo de concentración, ¿no es cierto?, de detención. Este fin de semana ocurrieron varios hechos también políticos, ¿no es cierto?, la presencia del ex ministro José Antonio Viragallo junto a Camilo Escalona en la ciudad de Talcahuano, que concentró una gran cantidad de personas, de adherentes, digamos, frente a esta candidatura. Recordemos que hasta el momento el Partido Socialista tiene dos candidatos, ¿no es cierto?, Camilo Escalona e Isabel Allende. Yo estuve ahí, digamos, pude, digamos, presenciar un poquito cuál era las posturas, en fin, hubo un diálogo abierto. La verdad que yo creo que se está dando, bueno, siempre se reactivan los partidos, dicen, en la elección interna, pero un diálogo bastante interesante sobre lo que hoy día pensamos como país, como partido, y también, digamos, cuáles son hoy día las propuestas para poder mejorar la conducción política. Y en ese sentido, Camilo Escalona es una opción, tanto como también la opción de Isabel Allende. Sí, usted parece que no estuvo por ahí, ¿sí? ¿No, Juan? No. Está descansando. No, adhiero en este caso a la candidatura de Escalona. Pero valga decir que efectivamente, lo ha planteado también Isabel Allende, esta es una elección legítima dentro del Partido Socialista, no es una guerra, no, aquí hay diferencias, pero hay unas diferencias que deben de expresarse democráticamente, resolverse, ¿no?, con tolerancia en la fraternidad, ¿no?, de los socialistas. Entiendo que también se está constituyendo una tercera opción, liderada por un amigo mío que es Jaime Fuentealba, que es consejero de la región metropolitana. Pero que se enmarca también dentro de esta diversidad que existe dentro del presidencialista históricamente. Ahora, la verdad es que el presidente del Partido Socialista se elige después en el Comité Central. Entonces, eventualmente, aquí son todos los miembros del Comité Central eventualmente posibles candidatos a presidente. Y queda mucho tiempo todavía por esta elección del 27 de abril. Por lo tanto, la inscripción probablemente tal son en marzo. Y dentro del Partido Socialista está, es reconocido que pasan muchas cosas. A ver, recordemos que también parece que se critica, Juan, digamos que está poco presente, parece, la figura de Isabel Allende. ¿Eh? En realidad, la que ha sido o ha asumido un rol mucho más protagónico como su delfín, por llamarlo de esa manera, es Maya Fernández, digamos, ¿eh? En general en varios encuentros que ha ocurrido en el país. Donde también, bueno, la senadora Isabel Allende también está muy posicionada en su cargo de presidenta del Senado. O sea, claro, hay dos cuestiones. La senadora Isabel Allende no estuvo descansando el fin de semana. Ella estuvo en San Miguel, estuvo en Puente Alto, estuvo en varias comunas de la región metropolitana. Maya Fernández estuvo el sábado pasado, en el fin de semana anterior, ¿no? Y ahí yo sí asistí a ese encuentro, donde estuvo presente Manuel Monsalve, estuvo presente representante de la diputada Pacheco, y se hizo el lanzamiento de una escuela de vocación política que se va a hacer. Pero yo diría que esto está en proceso, ¿no? Está en proceso. Yo también es una situación distinta, ¿no? Hoy día se ve a Camilo muy respaldado por un sector importante de lo que era la renovación y el veragallismo, digamos, en Concepción. Y por otro lado, se levantan opciones con gente que también antes militaban en la nueva izquierda, ¿no? Que fueron partícipes históricos, ¿no? Como es hoy día Manuel Monsalve, Denis Pascal Allende. Por tanto, vamos a tener una cosa bastante interesante y que, como digo, ojalá se haga dentro del respeto, ¿no? Y están surgiendo bastante hoy día. Por ejemplo, yo leía en El Mostrador una columna de Edison Ortiz, bastante interesante, porque en el fondo, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que él llama el abajismo. ¿Ah? Porque recordemos que tanto Osvaldo Andrade, actual presidente del PS, y Camilo Escalona provienen de sectores que, como antiguamente, ¿no es cierto?, la izquierda llamaba de clases populares, digamos, de uh-huh. familia de obreros, de trabajadores. Entonces aquí se da una lucha entre el versus, digamos, el abajismo, digamos, y versus los príncipes, ¿ah? Que yo no sé, me imagino la princesa será la Isabel Allende, pero más que nada eso, esa caricatura que en el fondo se muestra hoy día en El Mostrador, es que efectivamente las elecciones del PS no es indiferente a nadie, ¿no es cierto? Hay bastante discusión. Yo quiero tomarme un poco de las palabras de José Antonio Miragallo cuando presentó a Camilo Escalona, de por qué estaba con Escalona, pero dijo: estoy con Escalona porque también podría yo tener, dijo él, también varias razones para estar con Isabel Allende, uh-huh. Con la cual, digamos, la conozco y hemos compartido muchas vías. Así que, en general, no se ve esto como un clima de confrontación. Ojalá que sea de idea y de resurgir y tener un partido fuerte, porque en general los partidos hoy día se expresan mucho a través de la opinión pública, de lo que dice el presidente, pero también en las bases, en los comunales, la crisis institucional de los partidos es bastante seria. Y hay un hecho concreto, o sea, las últimas tres elecciones en la región del Partido Socialista, si nos remontamos a la más antigua, digamos, votaron 8.000 militantes, luego votaron 5.000 y en la última bordeamos los 3.000. Por lo tanto, no es precisamente hay que provocar un recambio, y eso, de la única forma que pudiese hacer, es que generemos debate. Ojalá. Entiendo que hay otra escuela del Instituto de Igualdad, ojalá esto sirva precisamente para generar debate, ¿no? Más escuelas de formación política. Sin duda esto va a tener un periodo bajón, probablemente son los meses de verano, pero en marzo se va a reactivar con mucha fuerza, y además todavía tienen que construirse las alianzas regionales. Uh-huh. Y aquí tenemos no solo las tendencias, tenemos grupos locales, las comunas, las provincias, que tienen su propio sello, su propio perfil, su propia identidad. Así que todavía hay harto que... Surge el grupo, por ejemplo, es muy curioso también porque dicen que donde hay dos socialistas hay cuatro fracciones, digamos, porque ha surgido también un grupo de amigo común, ¿no es cierto?, el zapatismo, basado, ¿no es cierto?, en un chico, José Miguel Zapata, que es oriundo de acá de Concepción, ¿no es cierto?, que también busca ser como un referente joven de una generación que no tiene mucho, diríamos, protagonismo en el Comité Central. Entonces ahí también se aglutinan fuerzas. En general, ¿no es cierto?, el socialismo es bastante dinámico. Bueno, estamos en el Ciudadanía al Instante, acá en el 105.7, junto con Radio Primavera de San Pedro de la Paz, y también Radio Talcahuano, aquí, ¿no es cierto?, en nuestro debate. Parece que nuestro contertulio Tito Gutiérrez... No viene, no viene. Sí, parece que se enredó por ahí. Es un hombre misterioso, ¿eh? Es un hombre misterioso. Bueno, donde sí, algunos querrán que termine rápido el año, oye, es lo que hoy día está pasando a nivel del gobierno regional y de nuestra región del Biobío, que nuevamente muestra, digamos, indicadores a la baja. Ahí, bueno, sube la inflación, sube, se desacelera, digamos, la economía, aumentó el desempleo, digamos, ¿no es cierto?, comunas como Los Ángeles, Lota, Talcahuano, en fin, entre las comunas con un alto desempleo, y por lo tanto parece, no lo veo yo, no sé, a lo mejor usted me corrige porque esté equivocado, yo no veo una orientación clara del gobierno regional respecto a lo que hacer, respecto al tema del empleo. Yo sé que algunos anduvieron deambulando por ahí por China, en fin, pero no sé, no lo veo como un equipo trabajando coordinadamente, y eso me llama mucho la atención al cabo que ya estamos en el último mes del año. Así es, por el bueno, se están hablando de, hoy día sale profusamente en los diarios locales, ¿no?, de un posible cambio de gabinete, salen los presidentes de los partidos y los parlamentarios poniendo fecha. En definitiva, la verdad es que tenemos 8 meses de gobierno, además, igual sería un poco raro, tenemos elecciones internas, por eso lo que estábamos hablando recién, del Partido Socialista y el Partido Movilizado en marzo y abril, que va a ser otro elemento, porque cómo van a negociar o van a ver el tema del cambio de gabinete, después van a llegar nuevas autoridades, los partidos, no sé. Se rumorea fuerte, incluso hoy día, ¿no es cierto?, en Santiago se va a llevar a cabo, digamos, una reunión con los presidentes de los partidos para poder retomar. Lo que es claro que también, ¿no es cierto?, la presidenta está, dicen, preocupada de lo que está pasando, también los ministros. Ayer el diario La Tercera sale también ahí hace un análisis de lo que es cada uno de los ministros, digamos, respecto a sus niveles de conocimiento, de aprobación, y hay unos que francamente, yo creo que según lo que dicen en esta encuesta, no lo conoce nadie, como por ejemplo el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Andrés Gómez López Lobo, o por ejemplo la ministra de Desarrollo Social, que dice un nivel de conocimiento un 25, un nivel de aprobación nadie sabe, y después también, ¿no es cierto?, va la ejecución presupuestaria de cada ministerio. La ministra Jimena Rincón, que parece que se ha hecho famosa en estos días por objetar en la ley del lobby, pero en general no se ve, digamos, por lo menos la opinión, tomando en consideración que claro que lo que están informando la prensa que está dirigida por grupos de derecha, eso lo tenemos absolutamente claro, pero no hay un nivel de conocimiento de las autoridades, y tampoco yo veo una expresión de un gobierno también regional y local que esté, digamos, con mucho entusiasmo. Yo veo que más bien están en medio de una ola de puros líos, y eso también dificulta mucho el trabajo político-social. Bueno, en el nivel local, según los datos de Corbio-Bio, y particularmente respecto a los gobernadores, esto es abismante. Pero yo diría que, en general, todos los recambios son difíciles, ¿no? Los nuevos gobiernos, si no, tendríamos que seguir siendo gobernados por los mismos de siempre. Entonces, ahora, claro que está... De hecho, Andrade lo acaba de decir, que asume que han habido errores, ¿no? Que hay peleas, ¿no?, gratuitas, ¿no? Elizalde lo dijo ayer, ¿no es cierto?, esta de cuidar y dar la sensación de... Porque al final de cuentas, cuando los votos se han requerido para determinados proyectos, los votos han estado. Y hoy día lo que se pretende es básicamente agendar una hoja de ruta y coordinarlo, y ese es el cónclave que hoy día a las 5 de la tarde no debería coordinarse. ¿Se sabe el lugar o no? Porque se tenía como un lugar medio misterioso. No, sé. Sí. Pero en el ámbito local yo creo que efectivamente lo que falta es tomarle un poco el pulso a lo que está pasando, ¿no? Tenemos movimientos, tenemos un paro de los profesores que se mantiene en varias partes de la región. Incluyendo Talcahuano. Tenemos la Unión Portuaria, que el 3 va a solidarizar y va a hacer un paro solidarizando con los profesores. Hay varios movimientos que yo siento que de repente no se le toma el pulso, digamos, ¿no? a lo que está. Se le tiene más miedo, ¿no? Y se le toma el pulso, ¿no es cierto?, hasta que los empresarios no estén en la silla, a los 1000 apoderados, o entre comillas, apoderados que fueron al encuentro de la Confeba en el Copoligán, ¿no? A la virulencia expresada en la galería del Congreso por apoderados que no eran apoderados, eran los militantes de la UDI que estaban ahí. Y siento que falta esto otro, ¿no? Sí, falta un conocimiento más acabado de lo que son los fenómenos, ¿cierto?, hoy día que están ocurriendo, en fin. Donde hay bastante también movimiento, Juan, es con Marco Enrique Ominami, ¿eh? Él inició una serie de conversaciones con el MAS, digamos, y ahora, hoy día, digamos, también esta semana está haciendo algunos guiños hacia la nueva mayoría, buscando ahí algunos acercamientos, y en el fondo casi disparándose un poquito en los pies, porque recordemos que él dijo en algún momento que no iba a tener ningún tipo de relaciones, pero al final, como está en una línea de poder ir creando alianza, digamos, como el Partido Progresista, está iniciando una serie de conversaciones para determinar. Yo creo que hay que estar interesante porque ahí van a ocurrir ciertas situaciones. También el mismo movimiento que está haciendo Andrés Velasco, que lo clarificó mucho más el fin de semana, de que quiere constituir un movimiento de centro, y reafirma que él llama a ese movimiento de centro-izquierda. Bueno, con amplitud no sé si puede ser muy de centro-izquierda. Claro, pero eso... Pero, claro, Marco en realidad se ha reunido ya con todos. Se reunió con Andrade, se reunió con la dirección del Partido Socialista. Él dice que lo único que le falta es reunirse con la democracia cristiana. Claro. Y además el día de ayer aparece entregándole un apoyo y respaldando la reforma vocacional con Fulvio Rossi. Escalona, por otra parte, dijo que él ya se salía de la lista de los críticos de Marco y que no le daba ni frío ni calor, pero por lo menos ya no iba a continuar con el Marquito, digamos, ¿no? Entonces, claro, son escenarios nuevos que se abren, y asimismo también surge un nuevo dato de esta posibilidad de alianza, ¿no?, de los radicales con la causa cristiana. Que ayer aparece en el Mercurio, ¿no es cierto?, Ernesto Velasco con Walker, ¿no?, planteando una tesis política de que ellos no estarían por proyectos refundacionales, haciendo una diferenciación, que la verdad que yo creo que va más de la mano de la urgencia de la sobrevivencia electoral que de otra cosa. Si uno se pone a pensar en los temas del Estado laico, el tema de educación, ¿no?, el tema de los derechos... seguramente no va a encontrar muchas coincidencias entre el radicalismo y la democracia cristiana, para ser bien sincero. Yo creo que va más que nada por el tema de la sobrevivencia electoral. La nueva mayoría hizo un pacto electoral que integra más partidos y que la gran mayoría se adscribe en la izquierda. Por lo tanto, para el tema de los cupos electorales, si pensamos en la próxima municipal, va a ser... Si la alianza es solo sobre términos de sensibilidad política, la democracia cristiana quedaría en un lado y todo el resto quedaría, entonces son muchos para muy pocos cupos, entonces los radicales hacen una opción al otro lado y ahí van a poder llegar dos candidatos si quieren. Bueno, interesante el dinamismo. Estamos ya, ¿no es cierto?, casi terminando nuestro programa de Ciudadanía al Instante. Solamente una anécdota: cuando venía para acá, para la radio, me encuentro con un amigo que está estacionado aquí en la calle, que se llama Eugenio Campos. Y él me dice, porque me dijo: yo soy chorero, Rogelio, igual que tú, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es don Eugenio Campos? Entonces él mismo se contestó: mira, Eugenio Campos fue un gran, me dijo, chorero, bombero, radical y masón. Ah, y creo entendido, pero no concordamos, que parece que habría sido también regidor. Y me pareció interesante porque yo creo que hay muchas calles que llevan nombre, a propósito de los 250 años en Talcahuano, que a veces no se conocen quiénes son nuestros personajes, y a lo mejor hubo muchos choreros y choreras, digamos, que durante estos 250 años han aportado, digamos, a la comuna. Recordando, ¿por qué hablo también de los 250 años? Porque esta semana está el carnaval tradicional, y hoy día, además, ¿sabes qué me contaron, Juan? Que se retoma una tradición que se había perdido en Talcahuano, que es la noche veneciana. Así es. Así que la gente que quiere ir a la noche veneciana va aquí al sector La Poza, creo que dura media hora la travesía, digamos, 1,000 pesos, y a lo mejor un espectáculo que en el fondo, ¿no es cierto?, engalana mucho más a nuestro puerto. Y lo otro es que hay una galería de imágenes antiguas, históricas de Talcahuano, ahí en la galería... al alero de la parroquia San José, sí, en el subterráneo, planta claro, baja. Eso sí. Se inauguró el viernes pasado y está la exhibición para todos. También quiero recomendar, hoy tengo aquí en mi mano un libro que está circulando en los kioscos chilenos, digamos, que es de la periodista Malú Sierra. Recordemos que Malú Sierra es una destacada periodista, fundadora, entre otras, de revistas como la revista Hoy, Cosa, El Diario de la Época, y que le hace una entrevista a Mujica Ligero de Equipaje. A propósito que ayer, ¿no es cierto?, en Uruguay, si nos queda un par de minutos, ¿no es cierto?, nuevamente va a asumir la presidencia el doctor Tabaré Vázquez. Ojo, que hay que monitorear lo que pasa en Uruguay, porque uno dice Vázquez igual Mujica, no necesariamente, tienen varios matices, incluso lo que tiene que ver con el autocultivo. Claro. Entonces, pero interesante está, pero, lo recomiendo, además tiene un precio asequible. Pero la consigna de la campaña fue Uruguay no se detiene, así que esperemos que no se detenga. No se detenga, y además, ¿no es cierto?, recomendar este libro porque yo creo que Mujica le dio un cambio y un giro importante a la política, ¿no es cierto? No hablamos hoy día porque por del un tema de tiempo. De 500,000 pesos. Sí, pero ya vamos a hablar en las próximas semanas seguramente de cómo nuestros parlamentarios están entre los mejores pagados de América Latina. Hasta la próxima. Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto.